Estamos una vez más con ustedes para seguir el estudio de esta semana. Es un estudio que ha estado centrado en los capítulos 11, 12, 13 y 14. En el día de hoy vamos a considerar un poquito esta situación que pasa justamente al borde, en la frontera misma de la entrada a Canaán. ¿Sabes qué? Este capítulo, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto en saludarles. Este capítulo es trascendental y deberíamos nosotros meditarlo muy bien en nuestras vidas, debido a que nuestra experiencia se define por las decisiones que tomemos. Y aquí se tomó una decisión fatal, que hizo que el pueblo vagara en el desierto. Claro, y la decisión, al parecer, uno la encuentra, si es un estratega, dice, no estaba bien porque querían cerciorarse efectivamente cómo era el lugar, quizás iban a traer mapas para ver dónde estaban los flancos más débiles, cómo entrar, cómo atacar la ciudad, qué sé yo, una serie de cosas que aparecen, quién está haciendo una planificación para tomarse una ciudad o tomar y entrar a algún lugar. Pero si tú analizas con detención, te vas a dar cuenta, Aarón, que eso ya lo había dicho Dios. Una leche que fluye leche y miel. Una tierra. Una tierra, ¿no es cierto? Una tierra que fluye leche y miel. Yo se las voy a entregar, no tengan problema. Tengan fe, avancen. Y cuando ellos regresaron, trajeron efectivamente la respuesta a lo que Dios ya le había dicho. O sea, nada de lo que descubrieron era ignorante a ellos ya, porque Dios se los había dicho ya que iba a ser de ellos. Yo pienso en si pudiéramos hacer alguna aplicación en las iglesias. A veces tenemos proyectos misioneros, o la misma asociación o la unión presenta proyectos misioneros a las iglesias locales. Y los proyectos que trae la unión y la asociación son proyectos que han sido estudiados, me parece que tú en más de alguna ocasión lo has mencionado, y son proyectos que se han estudiado en oración, y yo creo que son la voluntad del Señor para trabajar. Entonces, la iglesia local tiene que asume este o sus propios proyectos y tiene que creer que el Señor va a estar con ellos, que el Señor les va a dar la tierra prometida, que les va a dar, suponiendo alguna población, alguna villa que queremos establecer una nueva congregación, orar por ese lugar, realizar el trabajo y el Señor va a dar. Ahora, este capítulo yo puse allí como título Las verdades de la mayoría, que es una cuestión muy actualizada en este tiempo. Fíjate que fueron 12 los espías, uno por cada una de las tribus. Y son príncipes, fíjate ese detalle bien importante también. No es cualquier persona la que va a representarlos a la tierra. Sí. Ellos están haciendo a riesgo de sus vidas también ir a espiar un lugar. Son príncipes, o sea, son personas que son líderes dentro de su grupo familiar. Son líderes importantes. Ahora, esta gente va y traen un informe. Y el informe, fíjate, si lo miramos desde el punto de vista como mira la sociedad hoy en día las cosas, el informe fue negativo y nosotros diríamos, visto desde el punto de vista actual de nuestro tiempo, bueno, entonces si la mayoría dice que no está bien, entonces no corresponde. Sin embargo, había un mandato de parte del Señor. E incluso ellos ni siquiera hubieran necesitado estos espías. Exactamente. ¿Ah? Porque había un mandato de parte del Señor. Estaba la orden de ir para allá. Y si Dios los había acompañado con Egipto, los iba a acompañar con esos gigantes y esas naciones grandes. Pero ¿qué pasa hoy día, Raúl? Hay una cantidad de conceptos de tipo valórico que hoy se rigen, en nuestro tiempo posmodernista, se rigen por la verdad que da la mayoría. En estos días salió en el diario, días atrás, una información que en Chile, este año, los divorcios equiparan a los matrimonios. 50 y 50. Entonces, ¿qué es lo que está señalando esto? Que hay una nueva verdad que dice que los matrimonios son desechables. Es decir, no hay problema en casarse, pero si las cosas no funcionan, sepárense y pueden volver a casarse con otra persona. Claro, en otras palabras, porque muchos se están divorciando, entonces es una verdad que se está entendiendo como verdad. Claro, como algo correcto, como algo natural. Como una opción. Sin embargo, ante la Biblia, eso no es lo correcto, no es lo natural. Porque la Biblia dice, cuando nos casamos, es hasta que la muerte nos separe. Claro. Entonces, esto y otro tipo de cuestiones más, podemos poner, no sé, sin meternos en líos, pero cuestiones de tipo con respecto a las drogas, con respecto a la misma eutanasia, al aborto, a opciones de sexo, en fin, una cantidad de cuestiones que, de acuerdo a lo que la Biblia nos presenta, nosotros tenemos claro el punto de vista. Sin embargo, la sociedad nos presenta otra verdad, que es la verdad de los 10. Y, desgraciadamente, el pueblo, por seguir esa verdad, sufrió la consecuencia. Sufrió la consecuencia. Claro, ahora mira, en el informe que presentan, si uno mira con detención, porque ellos recorrieron toda la tierra realmente y al final pasaron por un lugar y se trajeron unos racimos que eran grandísimos, dice, sí. Demostrando que efectivamente era cierto. Pero mira, el informe que aparece allí tiene algunas cosas que son las que uno dice, pero ¿por qué hablaron así? Y de alguna manera hay un engaño. Dice, nosotros llegamos allí, voy a leer del versículo 27, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Están ratificando lo que Dios les había dicho. Y este es el fruto de ella. O sea, traen la muestra, ¿no es cierto?, colgando un racimo grande, grande. Más el pueblo que habita aquella tierra, es fuerte, y la ciudad es muy grande y fortificada, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Neguet, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la tierra de Jordán. Oiga, esto sí lo sabían, si esto es cierto, si esto sabían de dónde iban. Siete reyes mayores tenían que derrotar ellos antes de entrar, y el Señor iba a estar con ellos. Entonces aquí aparece el Caleb, dice, entonces Caleb, porque ya estaba la gente... Eso es el versículo 30. Claro, el versículo, la gente ya estaba levantándose en contra de lo que querían hacer. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos y luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y ahora viene la contrapartida, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Cómo que más fuerte? ¿Había alguna cosa que les había impedido avanzar al pueblo? Fíjate lo que están haciendo. Y hablaron mal contra los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos, para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí a los gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así les parecíamos a ellos. Ahora, por favor, analice usted la expresión que ellos están haciendo aquí, esto, que éramos como langosta. No sé si hay alguna similitud, algún parecido que tú has visto a una persona que sea como langosta frente a otra. No existe. No. Yo sé que hay personas pequeñas, hay algunos que sé yo 50 centímetros, no sé, que incluso son espectáculos circenses por ahí, pero nadie como langosta, ¿te fijas? No. O sea, ¿cómo tú puedes de alguna manera encontrar un pequeño problema y hacerlo grande a tal punto que engañes a las personas y entres en el colapso del miedo? Claro, porque solo por un informe defectuoso. En la mente de ellos nunca estuvo el entrar a la tierra prometida. Ellos todavía estaban pensando en Egipto. Tenían otros amores, otros intereses. Sí, y esto es terrible, Raúl, porque este hecho va a traer como consecuencia literalmente la pérdida del pueblo. Porque tú vas a ver en el capítulo 14, me parece que lo vamos a ver mañana. Lo vamos a analizar un poquito mañana. Claro, pero aquí hay un juicio de Dios, un juicio importante. Nosotros como iglesia también podemos tener nuestro Cades Barnea personal. Y llega un punto en el que nosotros tenemos que tomar una determinación por el Señor. O avanzamos o nos quedamos en Egipto. Y eso es lo importante. El pueblo Pablo en Hebreos, se perdió por incredulidad. Claro, o nos quedamos dando vuelta en el desierto. Claro. Para sufrir la consecuencia de lo que es un desierto realmente ahora. Sí. Se fija, ese es un problema bastante serio. Quizás una reflexión bastante fuerte que tenemos que hacernos de forma personal, a ver si estamos muy cerca de la Canaán, y de hecho yo creo que las profecías lo indican así, Cristo está a las puertas, está por venir, está por regresar. Y no olvidarse que nosotros vivimos como cristianos de acuerdo a lo que el Señor nos dice en su santa palabra, y no son los patrones de la nueva sociedad lo que rige nuestra vida, Si hay algo en la nueva sociedad que no tiene que no tiene problema con un principio bíblico, no hay ningún problema. Pero si hay algo que choca con un principio bíblico, sí tiene problema. Y nosotros tenemos que definirnos por lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que nos deberíamos aprender de memoria la frase, ¿no es cierto?, muy cercana a lo real, que dice que no tenemos nada que temer el futuro. O sea, nada de los obstáculos, nada de la problemática, nada de las murallas, de los gigantes, a menos que olvidemos lo que Dios ha hecho en el pasado con nosotros. Y eso es una verdad a gritos, y el Señor nos acompañe para que este día y de aquí en adelante nosotros no veamos más murallas, sino veamos las victorias en Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga. Hasta mañana.